El amor es el sentimiento más grande. Es cercano y a la vez distante. Es una libertad encarcelada que corre por todos cabalgada. Es hielo abrasador. Es fuego helado. Es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien. Un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. El amor es como un abismo que cae si no lo detiene uno mismo. Es aquel ave que vuela y aquel beso que congela. Es un andar por los caminos que recorremos como peregrinos. Es ver llegar el día tan deseado y correr a él desesperado. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Es soñar que también eres amado.